navegar con el del brazo. Y pensé en aquel ayer cuando mis manos y tu cuerpo se fundieron en amor. Creí olvidarte, más lo pienso y más se nutre mi dolor por ese amor que nunca ha de volver. Nuestras miradas se cruzaron, si parecieron hablar. Tú me pedías que te hablara, yo no pude contestar. Te di la espalda y me alejé para ya nunca regresar, para que tú no me veas llorar. Hoy estoy solo, solo, solo, y jamás te olvidaré. Eres tan joven como un nuevo amanecer. Hoy estoy solo, solo, solo, y jamás te olvidaré. Eres tan joven como un nuevo amanecer. Y pensé en aquel ayer cuando mis manos y tu cuerpo se fundieron en amor. Creí olvidarte, más lo pienso y más se nutre mi dolor por ese amor que nunca ha de volver. Nuestras miradas se cruzaron, si parecieron hablar. Tú me pedías que te hablara, yo no pude contestar. Te di la espalda y me alejé para ya nunca regresar, para que tú no me veas llorar. Hoy estoy solo, solo, solo, y jamás te olvidaré. Eres tan joven como un nuevo amanecer.